RPC Soberanía, música, información y exposiciones cristianas. Corrupción está pasando muy particular en Argentina, porque yo lo vengo diciendo hace varios programas que Macri es la persona menos indicada para combatir la corrupción. Entonces, si algo está pasando, o es una tremenda cortina de humo, o alguien ha recibido órdenes de moverse. Ahora bien, hay informaciones que por supuesto no trascienden de que Julio De Vido habría estado aportando a la justicia desde diciembre del año pasado 3 millones de dólares por mes y que no estaría dispuesto a seguir aportándolo. Muy bien. Lo tenemos a Báez detenido, supuestamente acá debe haber presiones y amenazas por todos lados. Y cuando yo digo que el macrismo, o Macri en particular, es la persona menos indicada para combatir la corrupción, ya sabemos por qué es, y yo vengo a varios programas diciendo exactamente lo mismo. Y ahora vamos a hablar, este programa va a girar en torno a este tema, y vamos a hablar fundamentalmente, al comienzo del programa, de Nicolás Caputo, el amigo íntimo de Macri, pero Nicolás Caputo hoy, 2016, para que veamos la vergüenza, la hipocresía y el cinismo que hay en este gobierno. Porque del anterior sabemos todo lo que hizo, y nos acá en este programa me he cansado de decir todo lo que hizo el kirchnerismo. Pero hasta esto, que es Cambiemos Nada, Sigamos. Y empiecen a escuchar esos temas para que vean cómo se está moviendo esta gente y a qué vino esta gente. Cuando digo que estamos con gobiernos multinacionales, algunos se enojan, escúchenme. Gobiernos multinacionales, Alan Guren es ministro de combustibles, de energía. 7 licitaciones que llamó de que está él, 6 la ganó ayer. Muchachos, dejémonos de joder acá. Si todavía hay alguno que tiene dudas, bueno, cambie de canal, ¿qué quiere que le diga? Porque me han dicho que soy quien sabe, bueno, pues me tiro contra multinacionales. Muchachos, contra esto de 7 licitaciones que llama la Shell del Ministerio, 6 la gana la Shell, y que no se viene de la Argentina, que hay que cargar YPF, la cargan Shell, no me vengan a joder con ese asunto. Pero vamos a ver esto de Nicolás Caputo, que por supuesto nadie lo dice. Hay una empresa de Caputo que la fundó junto con Macri en 1983, después, como dicen que Macri vendió las acciones, nunca sabemos, igual que a los primos Calcaterra, sabemos que son todos testa. La empresa se llama Mirgor. Y es una empresa domiciliada en la calle Einstein 1111 de Río Grande, en Tierra del Fuego. Y es que, según su último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores, esta compañía es una especie de sociedad offshore dentro de la Argentina, que gracias a los constantes incentivos del Estado, gana millones de pesos por año, 522 millones en 2015. Sin embargo, casi no paga impuesto alguno al fisco y acaba de despedir 300 operarios. No reparte utilidades con su socio principal, que es el ANSES, con el 21% de las acciones tiene el ANSES, y en el último ejercicio ha tenido más de la mitad de sus ganancias, 286 millones mediante especulación financiera y apuestas al dólar futuro. Operatoria esta última que le había ocasionado una pérdida de 77 mil millones de pesos al Banco Central, y por la cual el controvertido juez Claudio Bonadío investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según sus balances, entre 2008 a 2015 obtuvo ganancias por 1.169 millones de pesos, pero apenas pagó el Estado en todos esos años 41 millones en concepto de impuestos a la ganancia, o sea, un 3,5% en lugar del 35% que le correspondería. En detalles, el balance del 2015 da cuenta que el año pasado Mirgor obtuvo ganancias por 522 millones de pesos, pero solo pagó 22 millones en impuestos a las ganancias, el resto clean caja. Lo propio sucedió en 2014 cuando la empresa de Caputo reconoció ganancias por 137 millones de pesos y solo pagó impuestos por 11,4. Y en 2013 cuando las ganancias fueron de 229 y los impuestos apenas de 7,7. Tan buenos fueron los resultados en esos años que en 2013 Mirgor, junto a otras ensambladoras de Tierra del Fuego, decidió invertir en la provincia de Santa Cruz 560 millones de pesos. 560 millones que no pagó el impuesto a la ganancia, sí, 500 millones que lo pagamos nosotros, esa empresa es nuestra, en la construcción de la mina de oro a cielo abierto Don Nicolás. Actividad que el presidente Macri apenas asumió, lo primero que hizo fue quitarle las mínimas retenciones que pagaba, suprimiéndole más impuestos a su amigo Caputo. Entre el 2008 y 2015, este organismo que administra los aportes jubilatorios actuales trabajadores debió cobrar 250 millones de pesos de dividendos por las acciones que tiene la empresa de Caputo. Sin embargo, por reiteradas decisiones del directorio de la compañía, entre ellos el director designado por el ANSES, apenas recibió 10.4 millones, el 4% de lo que le correspondía. En el balance, usted sabe esos detalles, en el balance de 2015, Mirgor recibió ganancias por 522 millones, de los cuales 112 son del ANSES. Sin embargo, por decisión del directorio, recibió a partir solo 40 millones, de los cuales el ANSES cobrará 8.6. Los 482 millones de restantes se destinaron a una reserva facultativa, cuyo destino no está explicitado. Búsquenlo por Panamá, señor, esto, Cabe recordar que la compra de las acciones de Mirgor por parte del ANSES, ese 21% que tiene el ANSES, se hizo en medio de graves denuncias de corrupción ante el polémico juez Norberto Davide, quien, según el diputado Claudio Lozano, cajoneó la causa y sustrajo pruebas. Por último, según surgen de los balances, el grueso de las ganancias obtenidas durante el 2015 por Mirgor, 522 millones, no provinieron de sus resultados operativos con mayores ventas, sino especulación financiera y apuestas a controvertido dólar futuro. Nicky Caputo, amigo del alma de Macri, cráneo y fundador de Mirgor, se dispone a asumir como vicepresidente del Merval, entidad que marca el ritmo de las cotizaciones bursátiles en Argentina. Su desembarco se da en momento en que las acciones de su empresa Mirgor, con la llegada de su amigo Macri a la presidencia en el último año, no pararon de crecer. Pasaron en diciembre, ahora, de 209 a 1.198 pesos la acción. Es decir, se incrementaron 6 veces. ¿Qué tal, co? ¿Qué tal, co? Los amigos de Macri. Con Macri en el medio. Mirgor la fundó él junto con Macri. Ahora que Macri venga a decir que se la vendió a Caputo, es como cuando le vendió a Nexa a Calcaterra. Basta de jodernos, me están tomando el pelo, Mauricio. Pero eso no termina acá. Observen este detalle. Seguimos con Mirgor. Y esto va a pasar ahora, 2016. Y observen detalles acá. A dos puntas. El plan canje de celulares que lanzó el gobierno trasciende la sorprendente vocación para actualizar el parque móvil y esconde la apuesta de Marcos Peña para desplegar con mayor eficacia su campaña electoral el año próximo, cuando volverá a poner todas sus fichas en las redes sociales. Para lograrlo, el jefe de gabinete necesita que los sectores populares tiren a la basura los 2 millones de teléfonos 2G, donde no pueden procesarse datos de Internet que permiten acceder a Facebook, la red estrella de la comunicación del PRO. De viaje a una cumbre de novedades en celulares realizada en Barcelona en febrero, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció que estos aparatos iban a canjearse por otros más modernos y hasta habló de un crédito del Banco Mundial para financiar el trueque de lujo. En el gobierno, ningún otro ministro supo de qué se trataba tan ambiciosa renovación tecnológica. El más desconcentrado fue Francisco Cabrera, ministro de Producción, que tiene en su cartera relación con el subsidiado polo ensamblado celular de Tierra del Fuego. Nadie se tomó la molestia de acercar un detalle sobre el revolucionario plan. De hecho, fueron las telefónicas las que se contactaron con Cabrera para decirle que no entendía nada. Los celulares tienen una duración de 2 años como máximo, ¿para qué cambiarlos todos juntos?, le preguntaron. Otro dilema es qué hacer con las toneladas de litio que representan la batería de los 2 millones de celulares viejos que deberán descartarse. Se trata de un producto muy contaminante que el ministro de Medio Ambiente, Ravino Berman, está tratando de colocar en un país nórdico que al parecer estaría interesado en reciclar. Pero nada de esto detiene al equipo de Peña, que ve una oportunidad dorada para llegar a cada hogar del país con un mensaje de Facebook. Su principal arma de comunicación, se le explicó él a la misma Elisa Carrió. Y ahora empieza el baile. Nicky Caputo tiene en su planta de su firma Mirgor en Tierra del Fuego, que se dedica a ensamblar teléfonos Nokia. Sería uno de los beneficiados con la mega canje de Mar Pons que impuso el gobierno. Por ello, el jefe de gabinete ya empezó a apurar a las telefónicas para que concreten el canje. El dilema es quién le pagará a las ensambladoras de Tierra del Fuego la abultada suma necesaria para producir 2 millones de smartphones. El tema es parte del menú de desencuentro del gobierno con estas multinacionales, siempre renuentes a invertir y a cuyos directivos el PRO podría empezar a hacer desfilar por el Congreso como método de disciplinamiento, como reveló en exclusiva La Política Online. AWAP prometió un crédito para financiar el reemplazo, pero las telefónicas no quieren cargar con esta deuda, dado que directamente consideran innecesario el canje. Rápido de reflejos, el empresario Nicolás Caputo, amigo de Macri, empezó a recordar a sus círculos que es accionista del grupo Mirgor, dedicado a la fabricación de aire acondicionado, celulares Nokia y televisores LG. Mirgor tiene una planta en Río Grande desde 2009, pero fue creada en 1983 por el actual presidente, como buena parte de las compañías administradas por Caputo. Contento. Sigamos, ¿no? ¿Han venido a hacer negocios o no han venido a hacer negocios? Y observen este señor, porque acá están los acuerdos que firmó Macri con Obama y no sé poco se habla nada. Porque aunque el gobierno declara la transparencia su práctica es opaca, la presidencia y el ministro de Relaciones Exteriores solo publicaron en sus respectivas páginas el título de los acuerdos firmados durante la visita del presidente Barack Obama. Dicen poco y nada sobre su contenido, todos títulos rimbombantes sin ningún desarrollo. Para descorrer el velo hay que recurrir a la página de la Casa Blanca. Así es posible saber qué. Yo me acuerdo, esto de ir afuera a buscar los datos, cuando Julio González andaba buscando el dato de los acuerdos firmados por Caballo en Madrid por el tema Malvinas, tuvo que ir a Londres a buscarlo. Acá no se conseguía nada. Acá está lo mismo. En la página de Ministerio de Relaciones Exteriores no se consigue nada. Entonces hay que ir a la página de la Casa Blanca y ahí se consiguen las cosas. Vamos a decir algunos de los puntos, hay varios, pero nomás los principales que firmó Macri con Obama y que no se habla. La Argentina recibirá un número significativo de refugiados, incluyendo personas desplazadas por la guerra de Siria. Es decir, corridos por Daesh y los bombardeos de Estados Unidos. Ellos bombardean. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, ellos todos bombardean. Ellos tiran la bomba y la Argentina recibe a los que escapan, con financiamiento conseguido Estados Unidos. Ellos ponen la bomba y nosotros hacemos cargo. Eso es esclavitud pura, dependencia pura, colonialismo al palo. Para que la Argentina pueda incrementar su tamaño y sus unidades militares desplegables y participar en misiones de paz de África, Estados Unidos fortalecerá sus capacidades, incluyendo entrenamiento y armonización de la flota de línea de transporte y carga Hércules C-30. Detenga el caramelito, te traemos aviones nuevos, que no son aviones nuevos, son aviones que ellos ya no usan más, pero tenés que poner fuerzas conjuntas allá en África. Y está bien. Otro punto que firmaron, para el combate conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado, que manejan ellos, Estados Unidos instará a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Argentinas de Seguridad sobre el terrorismo y financiamiento del terrorismo en la triple frontera. Funcionarios argentinos se capacitarán en la Academia Internacional de Policía, realizarán viajes de estudio a Estados Unidos, se realizarán capacitación en la DEA y el FBI, que son los que manejan el negocio. Algo parecido a la Escuela de las Américas, ¿se acuerdan? Que después vino el terrorismo acá. No siguen empaquetando siempre con exactamente lo mismo. Y todavía hay gente que me dice que no le interesa la historia. Pero se empaquetan siempre igual. Ahora resulta que esta Academia Internacional de Policía es más cumplir la función que cumplió la Escuela de las Américas en la década de 70. El acuerdo sobre comercio e inversiones facilitará el diálogo sobre propiedad intelectual y acceso a los mercados, combatiendo las barreras no científicas del comercio. Es decir, mayor apertura, pago de royalties, el TPP empieza a caminar. La Argentina enviará al Congreso para su ratificación el acuerdo de facilitación de comercio aprobado por la Organización Mundial de Comercio 2013. Ambos países desarrollarán un programa aduanero de ventanilla única para simplificar los trámites. Esto se entiende mejor si se sabe que el año pasado Argentina tuvo un déficit comercial con Estados Unidos de 4.200 millones de dólares. Es decir, el 140% del déficit total de 3.000 millones. O dicho de otro modo, la Argentina tiene déficit con Estados Unidos y superávit con el resto del mundo. Ahora con esto, peor todavía. Estados Unidos facilitará visitas de funcionarios argentinos a los lugares donde se desarrollan fuentes de energía no convencionales para mejorar la calidad energética y el desarrollo responsable del gas y petróleo. Pregúntense a los ecuatorianos lo que hizo Chevron allá. A ver si podemos confiar que esta gente va a defender el medio ambiente. También incrementarán la cooperación en el desarrollo y la seguridad nuclear. Según el Grupo Convergencia, integrado por académicos y especialistas en cuestiones de política exterior, seguridad y defensa, el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de sugerir un protocolo adicional al sistema de salvaguardas que la Argentina mantiene con los organismos internacionales en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Este sería el certificado de defunción del sistema argentino-brasileño de garantía y salvaguardia que de 1991 ha permitido el uso de energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. Según Macri, estas concesiones ocultas tendrían como contraparte un diluvio de inversiones estadounidenses, lo cual no pasa de una expresión de deseos. El principal objetivo de Obama en Argentina, afirma el think tank Inter-American Dialogue, es apoyar los esfuerzos de Macri por normalizar la economía y abrir el país al comercio y las finanzas globales, de modo que se convierta en uno de los más estrechos socios de Estados Unidos en la región. Esta organización, cuyos copresidentes son la ex representante comercial de Estados Unidos, Carla Hills, y el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, destaca el levantamiento de los controles cambiarios y comerciales, y sobre todo el acuerdo con los holdouts, los fondos buitres. Y también este hombre consignó que en materia de comercio e inversiones se lanzaron pocas iniciativas concretas. Los anuncios de inversiones formulados en la ciudad rural por parte de empresas norteamericanas no pasan de 13.800 millones durante el mandato de Macri, es decir, un poco más de 4.000 por año, que son una gota en el desierto. Además, parte del dinero que puede ingresar no se liquida, no se destinará a inversión productiva, sino a la adquisición de empresas preexistentes, a precios de liquidación con la desvalorización del peso. Hoy con el dólar compra cualquier cosa de fuera para acá, acá en Argentina, dos mangos todo. Miguel Ángel Broda agregó que el acuerdo con los buitres no sustituye el ajuste fiscal. Este año necesitamos colocar 40.000 millones de dólares de deuda. Eso sin duda pone una tasa de interés que pagará el gobierno. Muy bien. Acá quiero dejar un pequeño comentario. Estos acuerdos que firmó Macri con Estados Unidos puso de punta a los chinos y a los rusos. Entonces van a empezar los chinos y los rusos a ejecutar determinadas cosas que no han sido cumplidas y han sido firmadas por el gobierno anterior. De a poquito, el gobierno le mete un marginal. Y yo le voy a pasar un aviso acá. Después de terminar este, voy a grabar el famoso ese programa de historia que mandó Javier Lorenz de Córdoba respecto a lo que fue la trama de la guerra contra el Beagle, de la posible guerra contra el Beagle en el 78 con Chile. Es tremendo. Véanlo, porque hay todo un trabajo hecho del sistema sobre la Argentina que fracasó por hombre y milagro. Y uno observa todo esto que está pasando ahora y nos están repitiendo de vuelta el mismo verso, la misma operatoria para llegar a lo mismo. Muchachos, los que no les gusta la historia, empiecen a verlo, porque acá nosotros nos vacunan todos los años o cada 15, 20 años con la misma vacuna. No lo cambian la fórmula, es la misma vacuna. Y esto está poniendo de punta a los rusos y a los chinos, con los que tenemos firmado contratos que acá están dispuestos a no respetarlo. Y así que a pie se va a venir apretado de ese lado de allá. Y ojo con lo que estoy pasando en Brasil. Lo vengo diciendo. Ojo. Brasil es nuestro principal cliente. Ojo con lo que estoy pasando en Brasil. Si hacen un ajuste en Brasil, cuando caiga Dilma, parecido al ajuste de acá, y los brasileños se ponen cerraditos para vender lo suyo y no comprar casi nada, a nosotros nos dejan tecleando, tecleando, tecleando. Acá andas jugando con fuego. Sigamos con una cosita para que vean cómo el sistema nos está trabajando, y acá seguimos mirando para otro lado. El Club Tigre quiere implantar un chip a sus hinchas para entrar a los estadios. El Club Atlético Tigre pretende implantar un chip en el cuerpo de sus simpatizantes para que ingresen al estadio con solo acercar el cuerpo al lector de ingreso. Un lector informático leerá los datos de la etiqueta implantada y si el socio tiene sus pagos al día, el monitor de seguridad se abrirá para darle paso. El Club Atlético Tigre presenta Ticket Pasión, que es el nombre que le ponen. Primer sistema de ingreso a los estadios de fútbol por biohacking, a través de un chip implantado en el cuerpo con todos los datos del socio y algo más. El hincha podrá acceder al estadio con solo acercar su cuerpo al lector de ingreso, agregó el club. Este le da los datos del chip implantado y se hace sus pagos al día, y inmediatamente el molinete se abrirá paso. Matiza que la curiosa medida permite tener un control fidedigno de los ingresos y mayor seguridad de los accesos. Pregunto, ¿se puede hacer algo en Tigre sin el visto bueno de Massa? ¿Es casual que comience por allí? ¿O Massa es la reserva que tiene el sistema? Y fíjense cómo trabaja el sistema una tras otra y no nos dejan ninguna ventanita abierta. Chile. Religiosos, sacerdotes católicos piden justicia y restitución de tierras al pueblo mapuche. Esto es del 15 de abril, nuevo. Textual. Como hombres de la iglesia que colaboramos en territorio mapuche, expresamos nuestro sentir ante una nueva escalada de violencia en el territorio. Nuestra fe en Jesús liberador y en el reino de justicia y de paz nos mueve a decir nuestra palabra. Dicen los religiosos y los sacerdotes católicos en su petición de justicia y restitución de tierras al pueblo mapuche. Continúan. Urge concentrar el esfuerzo político del Estado en la restitución de las tierras despojadas y en devolverle su productividad sustentable para las comunidades que desde siempre han vivido de ellas y en ellas reivindican su identidad. Se gasta tanta energía y recursos en buscar culpables de acciones violentas en vez de invertir en una vía factible y dialogada de la restitución. Dos gestos fundamentales que desde el Estado pueden allanar los caminos para que la palabra venza la violencia y sea camino de la paz. Urge concentrar el esfuerzo político del Estado en la restitución de las tierras despojadas y en devolverle su productividad sustentable para que las comunidades en ellas reivindiquen su identidad. Habrá que presionar políticamente a las empresas a entregar o vender estas tierras. Esto implica mucha audacia, pues estas empresas tienen mucho poder económico y político. Quizá volver a empezar a pensar en la expropiación como último recurso, como se propone en el informe de la Comisión Verdad Histórica, Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Esta restitución debe ser expresión del perdón que pedimos a los pueblos indígenas, perdón que vemos a los indígenas, y todo lo que han sufrido la consecuencia de la ocupación del territorio mapuche. Necesitamos entender y decirnos a nosotros mismos que nos hemos equivocado, todos, Estado, empresa, sociedad civil, iglesias. Necesitamos recuperar una mirada sobre nuestra causa común, como nos invita el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y que los pueblos originarios han estado luchando tanto tiempo por sostener. No basta con tener tierra si las condiciones de seguridad, de desigualdad se mantienen y hacen imposible vivir de la tierra, para que las familias y comunidades puedan elegir verdaderamente qué tipo de economía quieren tener, es necesario hacer un esfuerzo de envergadura para tener alternativas productivas y sustentables. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus alimentos culturalmente adecuados de forma sostenible. Y después hay un listado de los curas, de los sacerdotes que hicieron esto. Macanudo. De a poquito, con una causa que nos meten, que la alimentación, que las empresas, nos van metiendo de peso con la mano de la iglesia que preside el Papa Francisco. Yo les recuerdo una sola cosa, aquellos que dicen y están de acuerdo con la causa mapuche. En 1914, cuando se hizo el censo en la Argentina, había 350 mapuches. Entonces, no me estén hablando de pueblos originarios. En ese censo, cuando todavía no existía el problema mapuche en la Argentina, que nadie puede decir que ese censo fue manipulado, había 350 mapuches en Argentina. Hoy hay 350.000. Que vinieron todos en la década de 50, acá. Desde el año siglo pasado, 1950, por ahí vinieron todos los mapuches acá. Así que no vengan a hablarme de tierras originarias, ni vengan a pensar de que esto que va a pasar en Chile se dirige exactamente para acá. Esta manga de idiotas, chululos, que creen todas estas mentiras. Seguimos con el sistema. ¿Cómo se mueve? La interna de la vacuna. Últimamente nos presentan una interna entre el ministro de Economía, Prat Gay, y el presidente del Banco Central, Schwarzenegger. La misma, no es otra que el debate de qué tipo de vacuna aplicar sobre el pueblo argentino. Que venga a decir que la Argentina se mueve entre una interna entre Prat Gay y Schwarzenegger, es más o menos decir que nuestro futuro está entre que resuelvan en una conferencia, en un ring, Drácula y Frankenstein. Más o menos. Pero sucede que tiene esta sorpresa para nosotros. Está trabajando en la bancarización de la economía y la eliminación del efectivo, siguiendo el modelo de Suecia. Y yo ya lo dije varias veces en este programa. El día que no tengamos moneda, la moneda va a ser reemplazada por las cadenas. Ya se lo dije varias veces. Usted puede tener $1.000.000 en el banco. Le bajan la cuenta de su computadora y usted no tiene nada. Vamos. Hoy si tiene $1.000.000 guardado en el colchón, en su casa, en el bolsillo, los tiene. Y si mañana quiere irse del país y tiene que pagar a alguna persona que le esté diciendo, querés irte de la Argentina para subirte a aquel barco, tenés que pagar $50.000, saca de su bolsillo, del colchón, $50.000, se los paga y se va de la Argentina si se pone la mano pesada. Si usted lo tiene en el banco, no se va más de acá. Porque le bloquean el computador y usted no existe. ¿Más clarito? Muy bien, listo. Macri quiere al ejército en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y quién? Esto lo escribió Jorge Muybusser el 19 de abril. Y escuchen un par de detalles interesantes. Inquieto por la tragedia de Costa Salguero, el presidente estuvo a punto de anunciarlo por Guardia Nacional, pero lo detuvieron a tiempo. ¿Qué pasó? El lunes Mauricio Macri desayunó literalmente mal. Leyó un informe reservado, posiblemente de la EXIDE, en el que leyó algo así como que solo un milagro impidió que Costa Salguero se convirtiera en un nuevo Cromañón. El propio, que lo hubiera merecido de haber sido mayor el número de muertos. Es extraño lo que ocurre en la Argentina con las estadísticas, como si tuviera que haber un número estándar de muertos para que salte la térmica de los gobiernos. Una sola muerte que pueda ser evitada es una barbaridad. 5 decesos es como una barbaridad. Casi 200 como Cromañón es una cifra monstruosa. ¿Ya qué me acuerdo de unas físicas cosas que dijo Borges? Borges una vez, dentro de su forma de pensar, dijo que la democracia era la dictadura de las estadísticas. Y no estaba equivocado, ¿eh? Usted fíjese que 192 muertos voltearon a un jefe de gobierno, pero 5 muertos no. El presidente disparó como es costumbre con él, con una reacción espasmódica. Hizo mostrar celeridad de reflejos e hizo algunas llamadas. Una de ellas se filtró y por eso la conocemos. Poniendo el dedo en una llaga muy conflictiva. Macri quiso conocer cómo se hace legalmente para involucrar al ejército en la lucha contra el narcotráfico. Concretamente, si un decreto de necesidad y urgencia podría abolir de un plumazo la ley que impide a Fuerzas Armadas actuar en territorio nacional. Nos dice que estuvo a punto de anunciarlo por cadena nacional, pero lo tuvieron a tiempo. Un gobierno, se dijo muchas veces, pero repetirlo hasta mal, no se maneja como una empresa, donde un jefe manda y el resto obedece. Los místicos del hinduismo siempre aconsejan tener respuestas frente a los problemas, no reacciones intempestivas. La gurú que atiende a Macri es una mujer muy grosa en lo suyo, pero cambiar de mentalidad, una mentalidad cerrada, no se consigue de un día para el otro. Cuando Menem estaba al borde de asumir la presidencia en 1989, quiso poner al coronel Zeneldin frente a una legión de militares para luchar contra el tráfico de drogas. El turco le dijo que era una locura, que el dinero que mueve el narcotráfico es tan grande que la medida de corromper lo poco de bueno que aún quedaba en ese tiempo en las Fuerzas Armadas. Es cierto que los tiempos han cambiado y ya ningún militar alberga motivaciones golpistas. También es cierto que el ejército tiene mala y nula instrucción y mucho menos medios concretos como para enfrentar una metida narco. Y la respuesta de Zeneldin está a la vista. Policías y jueces que en otro tiempo eran inflexibles en la lucha contra las drogas, hoy están en gran medida corrompidos hasta la médula. No sabemos si con el general Milanis se fue el último tramposo como uniforme, pero tampoco es cosa de ver si existen otros Milanis atrincherados en las sombras. El drama de Costa Salguero es una factura que hay que cargarse al gobierno de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta no puede explicar lo inexplicable. La brigada de inspectores municipales sigue tan corrompida como los peores tiempos. Clausurar una panadería de barrio porque se niega a pagar el chantaje de los inspectores o habilitar una jornada de rave que se sabe ser bomba de tiempo, tiene su precio. Y esto lo deciden los jefes de los organismos de control, pero el jefe de gobierno no se puede hacer distraído. Tampoco pueden pagar los platos rotos los efectivos de prefectura contratados por un supuesto control de drogas al ingreso. Es como cuando prohibían entrar banderas y bombos a los estadios de fútbol. Nadie los ingresaba el día del partido. Estos elementos estaban desde el día anterior. Quizá pasó lo mismo con esas drogas de diseño. Ya estaban antes del viernes trágico. Prohibir estos eventos no es una solución nunca a las presiones tan efectivas. En Gualeguaychú, el intendente prohíbe los espectáculos musicales amparado en una estúpida ordenanza de decibeles. Salvo el carnaval, todo lo demás no está permitido. Una locura. Cuando actuó el Indio Solari, entonces jefe de policía de ciudad, sabía cómo garantizar la seguridad pública. El día de recitar, hasta vimos unos chicos vendiendo casi a voz pelada dos porros a 50 pesos en Gualeguaychú. Si Macri se siente jugado y sin fichas porque la sociedad no puede tolerar otro Romañón, se hace a tiempo de escuchar propuestas antes de llamar al ejército y hacer una movida mediática que no redundará en beneficios en el futuro de los chicos. Pero propuesta seria, no. No las salidas intempestivas de la señorita Carrió y su trupe de denunciantes crónicos. Carrió siempre está un paso a boicotear lo que ella ayudó a construir. Patología para el diván de esa ex amiga de Cristina. ¿En qué van a quedar las muertes de Costa Salguero? En nada. Como no quedó en nada, un crimen que no se sabe cuánta gente mató. La mafia de los remedios truchos. Formidables guerreros del GIF, los titanes del orden viril patrullando en Argentina en busca de narcotraficantes, algo que no cierra. Los jefes de arcos además han puesto dinero en la campaña de todos los posibles gobernantes el año pasado. A esto no se los corre con amenazas, sino con inteligencia, algo que no sobra en los gobernantes. Esperamos que Macri no anuncie nada sin antes ver las consecuencias de medidas intempestivas que se toman sin pensar. Y ahora quiero terminar esto, para que los que nos toman por idiotas. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, ratificó ayer que el gobierno de María Eugenia Vidal tiene la voluntad de presentarse como querellante en los procesos de lesa humanidad que se lleven a cabo en tribunales bonaerenses, y aseguró que además no habrá marcha atrás en relación a la política de memoria, verdad y justicia. El Estado bonaerense, a través de esta secretaría, se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad. Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con esos juicios y con la política de memoria, verdad y justicia. No habrá marcha atrás con esos temas, sobre el Cantón. El funcionario estuvo presente ayer en los tribunales orales de San Martín en representación del Estado provincial durante el inicio de audiencias en el juicio que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires de la Fuerza Aérea entre octubre y noviembre de 1978 en Morón. Lo peor de todo es que si convocan a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico, van a hacerlo sin problema, ni se van a percatar que dentro de 10 años los presos políticos de hoy estarán muertos y las celdas estarán libres para llenarla otra vez con militares. El pueblo choca 10 veces con la misma piedra. Colaboración y no hubo diálogo. Martínez describió además el impacto del tarifazo sobre la universidad. Nosotros pagábamos 80.000 pesos de luz y pasamos a pagar 800.000. Y tenemos un presupuesto aprobado el año pasado por el Congreso que no contemplaba este aumento. No vamos a cerrar las puertas porque vienen estudiantes de hogares humildes. Tenemos en claro que no vamos a pagar si no nos aumenta el presupuesto, seguro. La semana pasada, la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San General Sarmiento, Nuria Jablowski, describió una situación similar. Estamos en una situación muy delicada. Están haciendo un ajuste sobre la universidad pública. El año pasado pagamos 80.000 pesos de luz, este año 300.000. Además, nos recortaron una partida presupuestaria. Nos pasa lo mismo que en otras universidades nacionales. Tenemos un recorte en una partida presupuestaria que se llama gasto de funcionamiento, que de enero se manda recortada. Y el ajuste está del orden del 25 al 30%, depende de cada institución. Y en algunos casos no se paga desde enero. están mandando menos de lo que corresponde. Dice que van a enviar el resto en el segundo semestre, cuando todo se arregle. A ese recorte presupuestario que suma los aumentos de los insumos y el tarifazo. Hay que tener en cuenta que la inflación pega a la universidad en relación a los insumos, por ejemplo el papel. Después está el aumento de la luz, que tiene un impacto enorme. Al recorte del presupuesto hay que sumar esos aumentos. Estamos en una situación muy delicada, están haciendo un ajuste sobre la universidad pública. El aumento de la luz incidió en el presupuesto del 5 al 15%. Es una situación muy complicada y nos pasa a todas las universidades. Se llevó el planteo a la Secretaría de Políticas Universitarias y no se dieron respuestas. La educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Voy a leer un artículo que publicó El Mundo, mandó El Mundo, Genoch Vilarino, desde Córdoba, ahora en abril. Es un artículo interesante sobre el tema de lo que pasó en Costa Salguero. Y observen que plantea algunas cosas novedosas, Miren. Textual. Todos hablan y discuten sobre los infelices muertos por la droga en Costa Salguero. Y se proponen remedios que no atacarían la causa del mal, porque cierran el diagnóstico. Aunque algunos no sean malos, con suerte apenas rozan algún síntoma o consecuencia de un mal mucho más hondo. Perseguir el narcotráfico es un deber de las autoridades, pero no reduciría la demanda, sino que la exacerbaría. Y lo mismo vale para todas las necesarias medidas represivas, porque la verdadera cuestión es por qué los jóvenes y otros tantos buscan la droga para escapar de la realidad. Edelmir Sola termina su radiografía del hombre masa con la agresión a la magia y a la droga. ¿Es el final que la sociedad de masas nos reserva? ¿Y cuál es el origen de la sociedad de masas? El primero que denuncia y vaticina la deshumanización siguiente fue Nietzsche, el mismo del Dios ha muerto. En su demencia, habrá concluido que la muerte de Dios, que a la muerte de Dios le sigue necesariamente la sociedad de masas que deshumaniza al hombre. La mejor síntesis que denuncia el efecto de que es la democracia de masas sobre el hombre lo encontré en su Santidad Pío XII. Todo aquello que da a la vida su valor, poco a poco se va hundiendo y desaparece. Queda entonces una vida vaciada de valor, sin Dios, sin patria, sin vocación, sin esperanza. Una vida sin sentido. Los hombres se reúnen para algo que esperan, para un fin común, que no pueden alcanzar solos, pero que es un bien de tal valor que merece el esfuerzo común para conseguirlo. Toda sociedad, hasta las ilícitas, son reuniones para obtener un fin. Todas ellas se justifican por una razón, que es lo que esos hombres puedan hacer juntos. Y los miembros permanecen reunidos mientras creen la posibilidad de alcanzar ese bien, de cumplir un servicio, de justificarse realizando algo. Y si no, la sociedad se desgrana por la falta de expectativas razonables. Mis alumnos, en los años 70, marcharon a dar la vida. Mis alumnos de los años 70 partieron a dar la vida en el Atlántico Sur, porque la recuperación de las Malvinas era una causa nacional, un objetivo concreto que galvanizó a todo el pueblo argentino, excepto las SS inevitables. Por eso, como decían, por Dios y por la patria, tenía sentido vivir y hasta morir. Antes, cuando una chica y un muchacho enamorado esperaban casarse, la ilusión sería esa, unión total desde la noche de bodas y después la expectativa de un hijo, y luchar juntos, sosteniéndose uno contra el otro hasta que los hijos lo ayuden y los nietos. Ahora los chicos instruidos desde la cátedra ya conocen todo y no tienen nada que esperar, como no sea el invento de alguna nueva aberración, nueva para él, vieja como el pecado. Por ahí alguna junta provisoria hasta que se canse el egoísmo, y si queda alguna consecuencia que la madre cargue con esa molestia, que nadie sabe para qué nació. Toda nación se explica por la vocación histórica para hacer algo que las otras no hacen. Grecia produjo la ciencia racional, Israel nos trajo al Redentor, la hispanidad predicó el Evangelio al mundo entero, Entonces, ¿para qué existe la Argentina? ¿Cuál es la misión o tarea histórica que debe reunirnos? ¿Por cuál misión hemos de vivir, trabajar, servir, sacrificarnos hasta dar la vida? Ha de ser necesariamente algo que valga más que la vida, porque morir por algo que vale menos que la vida es el negocio del sapo, que cambió los ojos que necesitaba por una cola que no le servía para nada. Si los argentinos no saben para qué existe esta patria, dicen mucho menos que vinieron de otras partes para vivir bien, para hacer la América, cuando América ya estaba hecha y ellos vinieron a hacer fortuna. Debe ser lo que la Constitución en el preámbulo llama bienestar general, y según ella se obtiene mediante la democracia de partidos que representan la soberanía popular, o sea que la cantidad no dará más calidad. ¿Y qué pasa si la democracia cuantitativa o de masas niveladas igualitariamente, en vez de producir el bienestar general, nos tiene presos del malestar general? Uno me dice, la inseguridad, la corrupción, el miedo es el precio de la democracia. Bueno, para tapar eso está la publicidad, están los asesores de imagen, están las escuelas y los medios que fabrican el pensamiento único. La verdad no se ve. Debajo de la cháchara que nos convence de que ahorramos gastando o adelgazamos comiendo, de que la deuda externa nos enriquece o la democracia es la felicidad del pueblo. Creo que si el mismo periódico o informativo también nos cuenta horrores de los últimos crímenes, los femicidios, la ruta del dinero K, los implicados en los Panama Papers, la inflación, el aumento de los impuestos y los precios, las injusticias de los jueces, etcétera, etcétera. Hay que estar muy bien condicionados por el sistema democrático para creer que los males de la democracia se curan con más democracia, como es lógico. Tan lógico como que los males del veneno se curan con más veneno, o los males de la enfermedad se curan con más enfermedad, o el mal de la muerte se cura matándose. Pero si las masas imbecilizadas o votantes del pueblo soberano llegan a creer que estamos mejor que en Alemania, no por eso disminuyó el malestar general. Ese que apura los trámites de doble nacionalidad para huir al extranjero o afanarse en parecer los yanquis del sur, los que pueden. O para sumergirse los que no pueden o los que solo tienen dinero en las escapatorias de la hipnosis TV o algo tan hondo y vital como el fútbol o, por qué no, la droga. Pero la droga mata, les arguyen. Para que el argumento valga, primero hay que convencer a la gente de que vale la pena vivir en esta democracia que lo hace feliz. Y si a pesar de todo no se siente feliz, ¿cómo se le hará creer que en esta democracia vale la pena vivir? Interesante, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Observamos cómo se mueve el sistema. De a poco nos meten el chip vía clubes de fútbol, arrancan con Tigre, y cuando lo intenten con Boca, siendo Macri presidente, Chorulandia estará en su esplendor. Chorulandia al palo, con su celular y 4G con el chip incluido, y cuando estemos todos eufóricos comunicando por celular con quien tenemos al lado, ya tendremos eliminado el dinero y comenzará nuestra esclavitud. Cuando hablamos con los jóvenes de hoy nos dicen que no les interesa la historia, es lógico, tienen más futuro que pasado. Muchachos, salen el horno. Lo peor de todo es que van a repetir los errores sin siquiera darse cuenta. Desde que comencé los ciclos en 2013, vengo explicando cómo se mueve el enemigo y demostrando lo que hace siempre igual. ¿Saben por qué es así? Porque al no saber nada de historia se repiten una y otra vez los errores. Los pueblos se enlazan con la muerte el mismo día que se divorcian de la historia. Y no podemos conocer a nuestro enemigo si no sabemos quiénes integran sus filas. Voy a leer una carta presidencial por el Año Nuevo Judío. Escuchen con atención. Textual. En este sagrado día en que el Dios de todos nosotros comienza, de acuerdo a la fe judía, a juzgar las acciones que hemos cometido durante el año que finaliza y decide quién vivirá y quién no en el año que comienza, deseo desde lo profundo de mi alma, en nombre mío y de todo el gobierno nacional, expresar a todos y cada uno de sus hermanos de ascendencia askenazi. Hay toda una inscripción en hebreo que yo no sé traducir, que no sé leerla. Traducido dice: que seas inscrito y sellado para un buen año, para una buena vida de inmediato. Este mensaje presidencial lo firmó Cristina Fernández Wilhelm. Entonces yo tengo mis dudas de que dejen caer uno de los suyos. Entre ellos no son ingratos, menos a ese nivel, de ahí que cumplió una función. Quizá me equivoque o tengan un plan más ambicioso que justifique hacer caer a uno de los suyos. A otro que debemos reconocer es al Papa Francisco. ¿Es casual el recibimiento de los refugiados que no va a enviar a Estados Unidos con la actitud de Francisco? El Santo Padre se trajo en su batibuelo a 12 mahometanos consigo a Roma y lanzó su llamado a la invasión islámica nada menos que de la mítica isla de Lesbos, a modo de manifiesto ideológico subliminal que lleva su inequívoca rúbrica del Averno, dado que no es ningún secreto que la tierra de Safo representa de manera emblemática la ideología mortífera que promueven desposadamente la Unión Europea y el sionismo. Y si lo dice el Papa Francisco, el terrorismo al palo no tiene nada de cuestionar. Es increíble que los políticos ya estén hablando de las elecciones del 2017, pero más increíble es cómo entra la gente en ese juego. Nos llenan los ojos de imágenes de la corrupción kirchnerista, pero de los 24 gobernadores no se habla nada y del presidente menos. Los malos son los que están del otro lado. Por lo tanto, hay que pasarse de bando. Ahora son Ruido Celestes, Zamora de Santiago del Estero, Ortubey de Salta, Bocio. Este caso es increíble. Se habla de todo lo que hicieron con los fondos del ANSES. Pero como Diego es amigo, no se lo toca. Esto es Cambiemos. Cambiemos de bando y no pasa nada. Las puertas del paraíso están abiertas. Estamos en la Argentina reeditando etapas, pero esta vez camino por la cornisa. Y si repetimos el pasado, tengamos en cuenta que las grandes cuestiones no se decidirán por medio de discursos y votaciones, sino con sangre y hierro. A veces algún despistado que me ve recién, odiando los 260 programas anteriores, me preguntan que no me sacan bien si soy de derecha o de izquierda. Le voy a responder para que no le queden dudas. No soy de derecha ni soy de izquierda. Soy uno de los de abajo que está harto de los de arriba. Otro aparataje que se mueve el compás del mejor representante de Cholulandia es el acuerdo de la paternidad Pío X para regresar al Vaticano del Concilio II. Y acá hay que aclarar algunas cosas. La paternidad siempre tuvo una posición ambigua, que es lo que tuvo Monseñor Lefebvre: reconocer a los usurpadores de Roma. Y esto, ya van a tener información de esto. Pero hacer lo que se le viene en gana, es decir, no obedecer a lo que dice que es el Papa, eso no es de católico. Aplican el libre examen de los protestantes, tomo lo que me gusta y dejo de lado lo que no. Monseñor Lefebvre y Monseñor Castro Meyer, antes de consagrar obispos, tendrían que haber declarado la sede vacante. Según los cánones de la Iglesia, obrando como vecinos, se hicieron reos de la excomunión que le fulminó Juan Pablo II. Reconociéndolo como Papa, no podían consagrar obispos sin su mandato. Por supuesto, los discípulos siguieron esa línea, y salvo algunos que vieron los ojos. Lo que pasa en la actualidad es que al parecer Francisco lo va a incorporar sin exigirle primero que acepten el llamado Concilio Vaticano II y la nueva misa, como hacían los que los predecieron. Es otro sistema que tiene Francisco. Vamos a ver qué pasa cuando estén adentro. De todas formas, pese a que parece que el acuerdo es inminente, aún no sabemos lo que pasará. Quizás ya lo hayan firmado, quizá no. Habrá que esperar que den la noticia. Francisco los quede adentro. Total, serán unos más entre toda la mezcolanza que tiene a su alrededor. Está por verse si una vez que los tenga adentro, empieza a ajustarle las clavijas y a exigirle cosas, como ocurrió con los de la diócesis de Campos, sucesores de Monseñor de Castro Meyer, que hasta ahora hasta celebran el Novus Ordo. ¿Por qué toco este tema? Porque la lucha es espiritual y el enemigo no deja resquicio por dónde entrar. Para nosotros no tiene relevancia, para ellos sí, y esa es la diferencia por la que hay tanta diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros somos chochos con el chip que nos deja entrar a la cancha el celular 4G. Ellos solo nos brindan los elementos para entrar a Cholulandia, sino que los pagamos nosotros. No solo nos brindan los elementos, sino que los pagamos nosotros. Nosotros, lo vimos de la cuadra que pagamos por nuestras cadenas. Ni de eso se hace cargo el enemigo. Lo que hace la fraternidad Pío X tiene su lado positivo. Comenzar a identificarnos lo que quedamos en la trinchera. A ellos les dejo este mensaje. Los que no creen en Dios, no es que no creen nada, sino que se lo creen todo. Otra cosa vergonzosa que vi fue una nota del Canal 12 de Córdoba, que pertenece al Grupo Clarín. Se puede mostrar un comedor popular como una buena obra, pero no la cara y expresión del comensal hambriento, de niñitos con cara de tristeza, de madres y ancianos. Estos no son periodistas. ¿Acaso no saben que esta crisis no es buscada por el trabajador, del que no tiene recursos? Hacer notas con el dolor ajeno es una vergüenza. No se animan a firmar a los vendedores y productores de drogas, ni un minuto. Y aquí va de 5 minutos mostrando las miserias humanas. Esta es la Argentina invisible de Mallea, la que no tiene motivos para saltar el cholulismo que viene festejando el arreglo de la deuda externa, a pesar de que esa deuda externa es la causa fundamental de que la deuda interna que tenemos y que nos da vergüenza. Y termino acá. Para los que no les gusta la historia, le dejo una cita de Manuel Belgrano. Me hierve la sangre el observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria.